Bien, hermanos, vamos a meditar en su palabra, en lo que estamos viendo todos los domingos. Hoy día, si Dios permite, estaremos terminando de ver el fruto del Espíritu. Estamos en Gálatas capítulo 5. Creo que para todos nosotros, para toda la iglesia, ha sido y es una bendición ser enseñados por el Señor para comprender que la obra en nosotros, si bien es cierto, se hace en nosotros, pero finalmente es una obra del Espíritu. Por eso la gloria es para Él. Si hubiese gloria para nosotros, tendría que ser una obra de nosotros. Y esto es algo a veces difícil de discernir, de entender, porque siempre en la naturaleza del hombre está el hecho de recibir gloria o dar gloria a lo que vemos, a la persona. Y anhelamos también recibir eso. Esto es algo perteneciente a la carne. Pero ya hemos visto que Dios nos ha escogido y ha escogido lo vil, lo menospreciado de este mundo para deshacer lo que no es, para avergonzar, dice, a lo sabio. Este es el camino del Señor. No es el camino del mundo, del hombre, donde hay jactancias, donde hay glorias terrenales. Entonces, pidamos a Dios este discernimiento, porque de esto va a depender nuestra vida, hermanos. De esto va a depender cómo sirvamos al Señor. Como le decía ayer un hermano, en medio de tu prueba, hermano, ve que Dios está haciendo todo. Si tú logras ver que es la mano de Dios quien ha hecho todo, entonces vas a encontrar sabiduría. Pero si tú crees que es producto solo de las circunstancias, que porque te faltó esto o aún en tu falta no hiciste esto, entonces vas a buscar responsables. Pero finalmente, hermanos, es Dios quien reina, quien guía. Entender eso nos provee de mucha sabiduría para no creer que solo somos circunstanciales y que debemos ser reaccionarios a las cosas que nos suceden. El entender que hay un Dios que gobierna no solo el mundo, un Dios que sustenta no solamente su creación, sino la vida, sobre todo de sus hijos, nos va a proveer de sabiduría que desciende de lo alto. Amén. Gálatas capítulo 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oremos, amados. Una vez más, Señor, estamos delante de ti, porque hemos entendido, Señor, que de ti viene el entendimiento, la sabiduría. Esta no la provee hombre alguno, Señor. Todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, Señor. Que podamos comprender esto, que tú demandas, requieres humildad, sencillez, confianza, que seamos como un niño, dice tu palabra. Si no, no podremos entrar al reino de los cielos. la dependencia, la confianza que tiene, Señor, un niño en sus padres, es la que debemos tener contigo. El esperar de tu mano. Señor, ayúdanos a crecer en esta gracia, en tu gracia, Señor. Que todos aquí, Señor, podamos saber que tú no miras lo que mira el hombre, que tú no festejas las glorias del hombre, que solamente pides que te honremos y te demos toda la gloria a ti, Señor. Ayúdanos y salva, Señor, a los que tienes que salvar. Sálvalos, Padre. En ti esperamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Leíamos que el Señor nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y estos se oponen entre sí. El deseo de la carne nunca se va a conformar al deseo del espíritu, porque las obras de las carnes, estas obras son nuestras, todititas nuestras, ¿sí? Estas obras son manifiestas. ¿Y cómo las hemos manifestado? En nuestra vida hemos manifestado estas inmundicias, ¿sí? Y nadie de nosotros es extraño a este pensamiento de la carne, a esta concupiscencia, a lo que hemos manifestado. ¿Qué hemos manifestado en nuestra vida? Adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Y por qué le dice esto a los creyentes? Que ya no andemos en estas cosas. Porque existe la posibilidad que dejemos de andar en el espíritu y volvamos a andar en la carne. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué hijos redimidos por el Señor podemos volver a tocar las cosas de la carne? ¿A qué se debe? No es que Dios nos ha rescatado, no es que Dios nos ha limpiado, no es que Dios nos ha guiado y nos guía en un camino nuevo. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esto? Ahí la están leyendo nuevamente. ¿Y a qué se debe, hermanos? Esta es la pregunta. Ya no debería haber en nosotros inmundicia. Ya no debería haber malos pensamientos. Ya no debería haber ninguna obra porque hemos sido limpiados por el Señor. Pero en algo que parece contradictorio a nuestra mente, el Señor, en su soberanía, ha dejado que la naturaleza pecaminosa todavía esté en nosotros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué sabiduría del Señor? Pues con la suya. Y nosotros hoy sabemos que mediante nuestra propia naturaleza pecaminosa somos humillados. Y esta lucha que hay en nosotros es patente, es clara. Aquel que no tiene lucha con la carne, entonces vive entregado a ella. El moralista tiene una lucha, pero no es espiritual. Es una lucha de prestigio, de no mancharse tanto para todavía mantener su imagen ante las personas, sea su familia, sean las del trabajo, ¿no? Mantener su imagen. Eso es su motor, lo que le ayuda a mantenerse limpio por fuera, pero la putrefacción todavía está en su corazón. Así eran los fariseos. Ellos no manifestaban abiertamente adulterio, fornicación, más bien juzgaban a los adúlteros y los mataban. Y a toda clase de pecado y de pecadores. Pero el Señor, cuando descubre su corazón, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ahí se halla el corazón del creyente. El creyente quiere hacer los deseos de su padre, y su padre ahora es Dios. Y tiene una lucha que no la enfrentaba antes, porque antes estábamos entregados a toda suerte de pecado. Nos levantábamos para hacer el mal. Ahora sí la lucha está presente. Ahora hay un deseo de agradar a aquel que nos salvó. Y ahora nuestro pecado pasado nos avergüenza. Y el presente también. Y ese es el deseo que nos lleva hoy a vivir en santidad, el agradar a Dios. Porque Él es digno. Él es digno de que vivamos una vida santa como Él la vivió. Y hay algo más. Él nos ha dado de esas fuerzas para poder agradarle a Él. El mundo se ha confundido y ha señalado que somos una religión, que hay alguien que va lavando la cabeza a las personas. No, no. A nosotros no nos han lavado solo la cabeza, nos han lavado el corazón. Nos han lavado todo nuestro ser. Y esa es la razón por la cual no queremos volver a mancharnos. Pero hermanos, somos negligentes. Y tú y yo hemos sido negligentes en el andar en el Espíritu. Y hemos comenzado a distraernos con las cosas de este mundo, como si no supiésemos el pago que dan las obras de la carne. Hasta el mundo lo sabe. Hasta los que no conocen a Dios saben que el adulterio paga y paga mal. Saben. Por eso es que se ocultan para hacerlo. Nosotros lo sabemos ahora mucho más, con mayor certeza, con mayor convicción. Y esto nos debe llevar a andar en el Espíritu. Y gloriosamente, el Espíritu sigue haciendo una obra en nosotros. Hemos visto que el fruto del Espíritu, contrario totalmente a las obras de la carne, este fruto es una unidad que se manifiesta en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, vimos la semana pasada. Y terminamos viendo templanza. Es una palabra no muy usada en nuestro diario vivir. Por ahí alguien dice, no, esto es una persona templada. Está hablando de una persona que tiene dominio propio. Esta parte del fruto confunde a muchas personas. Porque se ha enseñado y se enseña todavía a guardar los modales, a ser juicioso, ¿no? Es una palabra que usan mucho las personas en Colombia. Al niño le dicen, juicioso, juicioso, ¿no? Y lo que le están diciendo es, compórtate bien. Nos han enseñado a ser políticos, diplomáticos, a tener buenas costumbres, y eso de una manera no está mal. Sirve para el trato, para las buenas relaciones, y aunque esta templanza en verdad habla del dominio propio, pero es una palabra contraria a la obra del Espíritu, porque nosotros no tenemos la habilidad de dominarnos a nosotros mismos, ¿cierto? La Escritura dice que el hombre que puede refrenar su lengua, es capaz de refrenar todo su ser. ¿Y podemos refrenar la lengua? ¿Hemos ofendido esta semana? ¿Sí o no? ¿Hemos dicho algo que está mal esta semana? ¿Esta semana? ¿Sí? ¿Dijimos alguna palabra ociosa? Entonces fíjense que nosotros no podemos llegar a tener un dominio propio. Aunque la palabra templado signifique para nosotros eso, la templanza, hermanos, tiene que ver con una obra del Espíritu. Esta parte del fruto, hermanos, si no estuviese, no pertenecería al Espíritu, no podría completarse. Porque finalmente es lo que el Espíritu va a hacer en nosotros. Nos va a llenar, nos va a completar y vamos a tener vamos a manifestar la vida de Cristo. Esto fue lo que pasó en Antioquía, que vieron algunas personas en Antioquía que habían cambiado. Y fue allí, no en Jerusalén, sino en Antioquía, una ciudad gentil al norte de Israel, donde A los primeros creyentes se les llamó cristianos por primera vez. Y ellos, justamente ellos, no habían conocido a Cristo. No lo habían visto a Cristo. Los de Jerusalén sí, los de Israel sí. ¿Cómo es que ellos llamaron cristianos a ellos? Porque había algo en verdad. Ellos predicaban, ellos enseñaban y ellos vivían lo que enseñaban. En su vida había una autoridad. Y este ha sido el testimonio verdadero de la iglesia por años. Si buscamos un testimonio histórico real de la iglesia, no está en los libros. Está en la vida verdadera de la iglesia, quien padeció como Cristo padeció. Y no tenemos ahí gente famosa. Ahí tenemos cristianos que fueron perseguidos por su fe, que fueron tenidos en poco, que siempre sufrieron por causa del Señor. No tenemos las personas que sufrieron en los circos romanos, los que asesinaron los emperadores romanos. Fueron atroces esas persecuciones. Ya no solo perseguían a los judíos que habían creído, sino también a los gentiles que habían creído en el Señor. Y algunas de esas historias sí están en sus libros. Flavio Josefo, el historiador judío, menciona esto. Eusebio, de parte de los romanos. Eran masacres. Pero algo sucedía y algo les espantaba. Hasta el cuarto siglo duró esto con tal fiereza. Diocleciano, ustedes pueden leer esa historia, no se cansó de matar cristianos. Y fue Constantino en el siglo cuarto, ya empezando el siglo cuarto, quien ve que no se pueden acabar, que los matan y siguen saliendo más. Preguntaba dónde viven y habían ido a vivir en las catacumbas. En estas ciudades de los muertos que había abajo, ahí los cristianos hicieron sus casas. Pero algo les sorprendía. No se rebelaban contra el imperio. Nunca tomaron un arma. Nunca mataron a nadie. Nunca se vengaron de nadie. Y tomaban la muerte con mucho gozo. Algo inaudito. No presentaba defensa ante los gladiadores ni ante los leones. ¿Qué sucedía? ¿Qué poder tenían estas personas? Bueno, la mansedumbre de Cristo y la templanza de Cristo. La pregunta para nosotros hoy, si somos hijos de Abraham y somos la iglesia del Señor, si es que tenemos esa templanza. Nosotros ya no enfrentamos gladiadores, nosotros ya no enfrentamos leones, hoy nos podemos conducir, tenemos las mismas cosas y alcanzamos las mismas cosas que los demás pueden alcanzar. Y la fe es probada con menos cosas de las que fueron probadas, muchísimos menos de las que fueron probadas nuestros hermanos. ¿Y cómo reaccionamos frente a esas circunstancias? En muchos casos no pasamos la prueba. En muchos casos no manifestamos el fruto del Espíritu, la templanza. Es decir, no devolver mal por mal. Creer y aceptar, no con una idea mental, sino en plena certidumbre de fe. Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aceptar lo que venga, porque todo lo que viene es de parte del Señor. Todo. Del Señor, de la mano del Señor, no solo sale lo bueno, también sale lo malo. Es decir, las adversidades. No lo malo como pecado, pero de su mano viene. Eso no lo entendió Job. Job, dice la Escritura, era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así describe Dios a su hijo. Él lo describe y lo menciona algunas veces más. Y Job era próspero, tenía muchas riquezas, era el hombre más rico de todos los orientales. Pero Dios, en su gracia y en su soberanía, le quitó todo lo que un hombre podía tener. Todo. Bienes, hijos, salud, reputación, amor de su familia. Se quedó completamente solo. Solo. Tenía hermanos que creían como él, pero ellos se sumaron a la prueba y le dijeron: Job, has pecado, has hecho lo malo, por eso Dios te está castigando. Y él decía: sí, pero hágame ver mi falta, ¿cuál es mi pecado? Y como él hablaba, dice: eres soberbio. Soberbia. Otros dijeron: no, son tus hijos. Tus hijos han pecado y tú lo has encubierto. No, tampoco. Y Job comienza a defender su integridad, su justicia, y dice: Dios, me diera solamente el poder llegar a su trono y poder preguntarle por qué me prueba, cuál es la razón de mi pecado, cuál es, que me permita ir. Y Job se fue y cayó. Después de aceptar lo primero, que Dios le había quitado todo, la prueba más grande fue enfrentar a sus amigos. Hermano, muchas veces la prueba no es la muerte de alguien o la pérdida de algo. Muchas veces la prueba es enfrentar a otras personas que dicen creer en Dios. Y ahí viene la prueba para nosotros. Personas a las cuales amamos, que se convierten en el instrumento para forjar este fruto, el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta templanza. Nos falta esta parte tan preciosa del Espíritu, que por ser última vez es templanza. Templanza, hermanos. No hay templanza, no somos de Cristo. ¿Cómo que no? Porque la Escritura dice que Él ha hecho morar a su Espíritu en nosotros. Y este Espíritu, dice, nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queremos. Porque a veces queremos hacer el mal, aunque el deseo del creyente siempre debe querer, es querer hacer el bien. Pero a veces caemos en el engaño y a veces estas cosas del mundo parecen buenas. Parecen factibles, o creemos que es nuestro derecho. Como los jóvenes en la década de los 60, se les enseñó que la fornicación no es nada malo, es un derecho. La masturbación tampoco, pueden hacerlo, es libertad. Y se levantó toda una retafila de médicos que comenzaron a cambiar y decir que ya no son trastornos, que es una libertad, que debes dar rienda suelta a tus deseos. Y ahí tenemos la cosecha de todo eso. Esa generación hippie que hoy ya hay nietos de esa generación. ¿Cómo están? ¿Cuál es el fruto de todo eso que sembraron? Lo vemos, ¿no? Es una desgracia. Es una desgracia. Han afectado la institución que Dios creó, que es la familia. Y no se cansan de dañarla. No se cansan de trastornar los caminos que Dios ha trazado para la familia. Pero finalmente, la familia no es la que debe estar entronizada, como aún incluso algunos predicadores hablan. La familia es un instrumento del Señor para la gloria de Dios. El fin no es la familia. El fin es la gloria de Dios. Y una persona que sea un buen padre cumpliendo los mandamientos de Dios, y una buena madre, y un buen esposo, y una buena esposa, e hijos, conforme a la voluntad de Dios, vivirán también recibiendo las promesas de los mandamientos de Dios. El primer mandamiento con promesa: honra a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Eso lo han afectado. Lo han dañado. Hoy las personas, lo primero que hacen una vez que maduran es despreciar a su padre. Es despreciar los consejos, la ayuda que le da su padre y su madre. No, no sirve. Yo me voy acá. Y lo primero que quieren es independizarse. No saben todavía controlar su vida. Y después muchos regresan y añoran y dicen, sí, ¿no? Algunos reconocen. Pero amados, debemos ver que tenemos una provisión, los hijos de Dios, de parte del Señor. Esta obra, esta parte del fruto, esta templanza, el Señor la logró en Job. Siendo él ya perfecto, es decir, una persona que andaba conforme a la voluntad de Dios, el Señor vio que le faltaba algo más a esa perfección. Y por eso lo probó. Y Job, después que termina de hablar a sus amigos y a los cuales él le calla también, viene Eliú. Y Eliú les dice a Job: no has hablado rectamente, Job. No has hablado. Yo soy el más joven, dice. He esperado que hablen los ancianos y no he visto sabiduría. Yo he respetado el lugar de ellos. Ahora yo te quiero decir algo. Y Eliú comienza, es el elocuente mediador que Job necesitaba para que Job se diese cuenta. Y a él no le responde Job, porque los argumentos son sabios, provienen de la mente del Señor. Y Eliú prepara el corazón de Job para que escuche la voz del Señor. Es como Juan el Bautista. Y cuando el Señor ya viene a hablarle a Job, Job ya está humillado. Y el Señor le dice: ¿dónde está aquel que oscurece la sabiduría y el consejo con su palabra? ¿Dónde está? Y Job escucha la voz y dice: yo, Señor. Una vez hablé, mas no lo vuelvo a hacer. Me callo, Señor. Me callo. Ponte de pie, Job. Yo te pregunto, ahora tú respondes. Y ahí en su prueba, ahí en su aflicción, todavía estaba con su sarna maligna. Ahí el Señor lo trata. No es que lo restaura primero, no. Ahí. Ahí lo trata. Y le dice: hazme saber, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Cuando yo creé, cuando yo puse límite al mar, cuando yo puse al sol y las Pleiades y todo, ¿dónde estabas tú? Dijo, ¿qué estaba haciendo cuando el Señor le hablaba? Humillado. Hazme saber, tú das a las anas monteses, tú le das. A los leoncillos cuando claman por comida, tú les das de comer, ¿no? Claro, tú ya habías nacido antes. Eres sabio, ¿no, Job? El Señor, hermanos, hablando ahí, haciéndole a Job a ver que él es una creación de Dios y que debía esperar que la voluntad de Dios lo perfeccionase. Pero tú y yo nos rebelamos cuando Dios hace unas cosas adversas a nuestra vida. Como hermanos, ¿no? Que me llaman y me dicen: hermano, estoy en una prueba, me está pasando esto, por favor. Y son varios, ustedes saben. Son varios los que escriben, los que llaman. Y yo cuando escucho eso, algo digo: gloria a Dios. Él no sabe, pero Dios está comenzando a hacer una obra en él. Y a veces queremos que las pruebas duren, ¿cuánto? ¿Cuánto queremos que duren nuestras pruebas? Unas horas, ¿no? Ya una semana, Señor, una semana prueban. Ya un mes, Señor, un mes. No, pero no. ¿Quién determina el tiempo de la prueba? ¿Quién? El Señor. El Señor sabe. Él es el que va a herir y Él es el que va a sanar. Porque Él tiene un propósito que escapa a nuestra mente. A Él le pertenece todo, toda la sabiduría. Y nosotros, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué pedía Job? Señor, ya quítame la vida. Haz que tu mano caiga y me deshaga, Señor, ya no más. Y pedí ahí la muerte, como tú y yo le hemos pedido en algún momento quizás. ¿No es cierto? Ya no soporto más. Sí, soportas más. Sí, yo te voy a dar la fuerza para soportar más, el Señor. Y Job, termina el Señor hablarle, y Job dice: me arrepiento, Señor. En polvo y ceniza, me arrepiento. Termina la prueba, todavía está en su sarna, todavía está ahí, pero Job ya había entendido, ya fue restaurado. Ya entendió. Ya alabó al Señor. Ya adoró. Ya no esperaba la carne o sus bienes. Ya estaba restaurado. Pero una de las muestras de su restauración grandiosas es que Dios no se lo dijo a Job, sino se lo dijo a sus amigos. Ustedes no han hablado rectamente mi palabra. Así que vayan a Job y pídenle que ore por ustedes. Porque si no, los voy a tratar a ustedes afrontosamente. Qué rápido habrán ido, ¿no? Si a Job lo trató así, y él es recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y ahora se dieron cuenta que estaban acusando a alguien injustamente, que lo trataron de malhechor, de blasfemo, de encubridor, y nada de eso era verdad. Y van y le dicen, Job, ora por nosotros. ¿Y qué hizo Job? Manifestó el fruto del Espíritu. Amor por sus amigos. Gozo, que ellos también entendieron su pecado. Paz. Paciencia. Ya podía orar. Benignidad. Bondad. ¿Cómo habrá sido la oración? No está escrita la oración de Job, pero oró por sus amigos. La misma que de Esteban, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes. Perdónalo, Señor. Templanza. No les pagó como les debería de pagar. Hoy día me fui al aeropuerto a dejar a los hermanos. Y yo venía tranquilo, ¿no? Orando incluso, y se me mete un carro, hermanos, así. Y todavía yo veo que por el lado de acá me mira, ¿no? Entonces yo digo, acelero, lo alcanzo. Entonces acelero un poquito, ¿no? Y miré a la persona y seguía mirando. Volví a hacer un... Y yo dije, hoy día tengo que enseñar, Señor. Porque somos rápidos para responder cuando nos hacen el mal. ¿Y la prueba de quién viene? Del Señor. Cuando, hermanos, somos reaccionarios a algo, ¿no? Nos pasan el codo cuando vamos en el metropolitano, en el tren. ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿No? ¡Ya! Oye, ¿qué te pasa? Ya es. Esas pequeñas cosas, ¿cómo serán las grandes? Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo seremos? Cuando realmente hay una acusación con papeles que nos demanden, ¿responderemos como nuestros hermanos? ¿Habrá templanza? ¿La templanza de Cristo para no devolver mal por mal? Un reformador, que dice que conoció al Señor, enseñó a muchos hijos de Dios a agarrar las armas. Y a vengar, no, tenemos que agarrar, vamos a luchar, contender ardientemente por la fe. Si nos matan, los matamos en nombre del Señor. Wow, ¿quién enseñó eso? Si el Hijo de Dios, en el momento de su entrega, dijo, guarda tu espada, Pedro, guarda tu espada. Aquel que a hierro mata, ¿no? Que muere, que mata espada, espada va a morir. Guarda tu espada. Y sanó a Malco, ¿no? Le volvió la oreja. Le estaba enseñando templanza. Pedro había dicho que la tenía. Pedro ha dicho, Señor, aunque todos te abandonen, yo contigo hasta la muerte. Eso fueron solo palabras. Hermanos, que nuestras oraciones no nos engañen. No nos apacentemos con nuestras oraciones. Creer que somos lo que oramos. Porque a veces nos imbuimos en un momento que ya no es espiritual, ya es sensual. Y nos creemos las propias palabras que nosotros nos decimos y creemos que Dios las escucha, cuando no hay sinceridad. Y creemos que somos espirituales y no lo somos. ¿Por qué? Porque solamente una persona, quien sea, prueba nuestra fe y no la hay. Prueba nuestro amor y no hay amor. Templanza y no hay nada. Perdemos el trabajo. Y decimos, ¿y ahora? Señor, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cambió la relación? Hermanos, este dominio propio, que no es propio, porque no nos pertenece, ¿no? ¿De quién es? Es un dominio del Espíritu sobre nosotros. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Juan dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. No se trata de yo dominarme, de morderme la lengua y no respondo porque quisiera decirte, pero como tengo templanza, no te lo voy a decir. Falso. Es falso. Esta es una obra del Espíritu. Es la templanza que Pedro no pudo tener en el Getsemaní, pero la tuvo después. Cuando salió gozoso de haber sufrido afrenta por causa del Señor. Y cuando le dijeron, no les dijimos que no hablen más ese nombre, juzguen vosotros. ¿Es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios? No podían responder. Templanza. La templanza de Esteban para soportar las piedras. Le cayó una, le cayó dos, le cayeron tres, le cayeron, lo mataron. Pero él, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. La templanza no solo para resistir adversidades, la templanza para poder ser librado del pecado. Que cuando se presenta una cosa inmunda, Señor, esto no te pertenece a ti. Y la retiras en el amor y en el valor que da el Señor. Lo que hizo José. No dice la Escritura cómo se le presentó esa mujer, pero porque la Escritura no se presta para el morbo. Pero todos nosotros hemos vivido tentaciones. Y José estaba solo en la casa con esa mujer. Solo. ¿Y qué le dijo? Duerme conmigo. Y lo acosaba todos los días. Y él no acudió a alguien para que lo defendiera. Él se mantuvo con el dominio del Espíritu Santo sobre su vida. Y no entregó su cuerpo a la inmundicia. Templado. ¿Qué hacemos nosotros frente al pecado, amados? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos cuando somos provocados? A los hombres a veces que han abusado de sus esposas y las han golpeado, les dicen, ¿por qué has hecho esto? Bueno, me provocó. ¿Te provocó? Sí, porque... Y algunos hombres dicen que esto pertenece a los estratos más bajos. Existe una estadística escondida que por la reputación que tienen algunas personas, no la van a conocer, pero las violaciones se suceden en todos los niveles. En todos. En un país del primer mundo, menos mal que nosotros somos del tercer o cuarto mundo, ¿no? Pero en un país del primer mundo acaban de detener a una profesora por hacer actos obscenos delante de sus alumnos pequeños. No, la mujer es más moral, sí, pero ¿quién dice? Dios no dice eso. No, es que son otra cultura. No, hermano, la cultura no salva al hombre de su pecado. Pero se nos ha enseñado a admirar lo que hicieron los hombres en el pasado, los edificios, las cosas. Y dice, wow, wow. Y tomarle fotos a los castillos, a estas cosas, y quedar asombrado cuando la inmundicia está en el corazón del hombre. Hermanos, El Señor nos enseña en su palabra. Y esto hasta hoy día, que su pueblo redimido puede manifestar este fruto. Y la pregunta que cada uno de nosotros, si decimos ser hijos de Dios, nos debemos preguntar, ¿este fruto está presente en nosotros? Porque existe un pensamiento terrible en la mente de los cristianos, sembrado por el mismo enemigo, que se cree que la salvación solo es el acto de estar, de ir a la presencia de Dios. Que un día Dios venga y nos lleve, ya estoy salvo. No, no, la salvación, si no hay fruto del Espíritu, no hay salvación, amados. Si no hay amor, dice la Escritura, no somos de Dios. Por eso el ejemplo del Señor, cuando Él va con sus discípulos y ve una higuera y dice que estaba frondosa y fue a hallar higos y no halló. ¿Y qué hizo con la higuera? La maldijo. Porque no halló frutos. Porque si era una higuera, debía haber frutos. Pero algo más dice la Escritura. No era tiempo de higos. Pero ¿cómo no era tiempo de higos? ¿Por qué Él pide higos? Porque Él es el Señor. Porque Él cosecha, siega donde no sembró. Porque Él es el Señor de la gloria. Pero es injusto, ¿no? Parece, ¿no? Pero cuando Él viene ahora a pedirnos a nosotros, sus hijos, fruto, y no lo haya, Él dice, siervo malo y negligente. Así que la salvación no es solo el acto de trasladarnos a un lugar, salvarnos de la condenación. La salvación del Señor se manifiesta ya. Ya. Los hijos de Dios deben estar brillando con este fruto en sus vidas. Por eso la importancia de que nuestra fe sea probada. Por eso Dios prueba nuestra fe. Para que nadie se engañe. Para que nadie, y aún así algunas personas siguen engañándose a través de la religión. Y viendo que en su vida no hay frutos, ellos dicen, sí hay frutos. Y uno dice, ¿dónde están? Pues a ti qué te importa, dicen. No, pero los frutos es para verse. Los frutos justamente de un árbol son para que otros coman de esos frutos. Es de vital importancia. Si no hay fruto, hermanos, dice el Señor, no hay fe. La fe sin obras está muerta en sí misma. Pero las obras no somos salvos por medio de obras, ¿no? Dios no ha salvado a nadie por medio de sus obras. Esto es algo que es una paradoja, ¿no? Y una contradicción en realidad para la mente del hombre. Me preguntaba un varón hace unas semanas de por qué Dios salva a una persona que ha hecho cosas terribles, malas, pero bien malas. Y Él no las ha hecho. Él no ha descendido tan bajo. Pero resulta que Dios salva a esa persona y a esta persona que no ha hecho tanta maldad, lo deja. Y al pecador, al vil, al que se metió en lo profundo, a él lo salva. Ejemplo, Saulo de Tarso. Malo de los malos. Pero de los malos. Perseguía a cristianos, los forzaba a blasfemar, los arrastraba, los entregaba a la cárcel. Iba de ciudad en ciudad haciendo esto. Y el Señor lo salva. Lo justo que era. Que lo mande al séptimo infierno, si es que hay. Que lo mande a lo profundo y no lo saque nunca de allí. Pero Dios salva. ¿Por qué lo salvó? Es tu pregunta y mi pregunta. ¿Por qué salvó a ese hombre? Para manifestar su misericordia y ponerlo como ejemplo para todos. Para que cualquier otro pecador que haya hecho lo malo, vea que Dios tiene poder para salvar a quien Él quiere. Pero al que no hizo lo malo, tanto malo, ¿por qué a él no? Porque esa persona se presenta delante de Dios con su justicia. Y dice, te doy gracias, Señor, que no soy como este. Y el otro dice, sé propicio a mi pecador. Sé propicio. Y esto cruza los chicotes, ¿no? Entonces alguien dijo, entonces tengo que ser malo para que el Señor... No, no, no. Ya somos malos. No tienes que ser... Ya somos suficientemente malos. Porque algunos criticaron a algunos predicadores que dijeron, entonces peca más fuerte, pues, para que el Señor ya te salve. No, no es la enseñanza del Señor. Cuando la luz del Evangelio llega a tu vida, llega a nuestra vida y resplandece, es el momento para caer rendido ante el Señor. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Que verlo en su gloria cuando Él venga? ¿Y cuando Él aparezca, verlo allí? No. Ese tiempo, ese día será muy tarde. Y cuando algunos lo vean, dice la Escritura, lamentarán. Su lloro, su gemir, su lamento será tardío. Debieron lamentarse antes por su pecado. Como por gracia lo hemos hecho nosotros, no porque somos mejores. Hermanos, cuando terminamos de enseñar algo, no es que se terminó la enseñanza y debemos. Recordemos que esto es palabra viva, ¿sí? Y debe quedar en nuestro corazón. No pasa. Es una semilla que tiene que dar fruto. Porque algunos creen que el conocimiento del Señor es aumentar cosas, ¿no? Es sumar, sumar, añadir cosas. Este forma de pensamiento parece que se puede obtener en la carne con el esfuerzo y ha engañado a muchos. Hermanos, cuando la Escritura dice añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, ¿no? A la paciencia afecto fraternal. Cuando el Señor dice eso, démonos cuenta de que es algo que nosotros mismos no podemos añadir. ¿No? Porque dice, añadid a vuestra fe virtud, bien, a la virtud conocimiento, ¿cómo lo añado? Tengo que tomar de su mano. Sí debo añadirlo, debo estar consciente, pero la fuente de todo don perfecto, ¿quién es él? ¿Quién es? El Señor. Y tengo que pedirle a Él. Cuando el Señor le mandó a sus discípulos y les dijo a ellos, al ver la multitud, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron, ¿de dónde? ¿De dónde, Señor? 200 denarios de pan no alcanzarían para esta multitud. Pero el Señor dice, ¿cuántos panes tenéis? 5 y 2 pececillos. Muy bien, vamos a orar. Oraron y de su mano salió para todos. La pregunta no era de dónde. La pregunta es, o la respuesta que ellos debían hacer es, danos, Señor. Tú nos mandas a darles de comer, danos, y nosotros le damos. Lo mismo que tuvieron que hacer los judíos en el desierto cuando el Señor probó y evidenció que no tenían fe. Cuando faltó el agua, cuando faltó el pan, cuando quisieron comer carne. En lugar de humillarse y decir, Moisés, nos sacaste aquí, ahora queremos ver la poderosa mano de Dios, porque si ese Dios nos sacó, ese Dios nos va a sustentar. Queremos ver de dónde sacas agua. Pero no de una forma burlona, sino esperando. A ver, Moisés. ¿Pero qué dijeron? ¿Para qué nos sacaste? Estábamos bien en Egipto, comíamos, nos sentábamos a las ollas de la carne y estábamos ahí disfrutando. ¿Para qué nos sacaste? Y el Señor dice, habéis murmurado contra mí. Siempre que el Señor nos coloca en una prueba, hermanos, es para ir a Él. Es para ir a Él y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que está buscando en esto? No es para hablar mal, menos de Él. Algunos de ustedes me han dicho, y yo también lo he hecho, en los momentos difíciles hemos hablado contra Dios. Peor que Job. Porque no hay templanza. Porque un momentito, solamente necesitamos un momento para entender la soberanía de Dios, la que decimos creer, pero en el momento de la prueba la desechamos. ¿Dios es soberano, amados? ¿Dios reina? Digamos amén cuando venga la prueba. Ahí digamos amén. Empezó la prueba, Dios reina. Job lo dijo, ¿no? El Señor dio, el Señor quitó. Entonces cuando el momento de, sea la prueba que sea, sea la que sea, salud, enfermedad, falta de trabajo, problemas, sea la que sea, Señor, reinas, tú reinas. Enséñame a pasar esta prueba, porque va a venir. No hay hijo de Dios que no sea probado. ¿Qué nos ha faltado, amados? Esta templanza, amén, del Señor. Y gloria a Dios, hermanos, ¿saben por qué? Porque yo veo a muchos creciendo en esta templanza. Cuando digo que nos falta, es verdad. Pero esto que estoy diciendo también es una verdad. Yo veo templanza en muchos del pueblo. Están creciendo. En otros no la veo. Pero yo no soy el juez. Porque el Señor mira lo que no mira el hombre. No voy a ser el que voy a estar en el trono juzgando, porque yo mismo voy a pasar por ese juicio. Lo que cada uno tiene que hacer es ir al trono del Señor y exponerse delante de Él y decirle, ¿qué ves en mí, Señor? ¿Qué hay en mí que yo no pueda ver? Muéstrame, como dice el salmista, mis errores ocultos. Los que yo no puedo ver, los que están escondidos a mis ojos, muéstralos. ¿Y Él lo va a mostrar? Claro que sí, hermanos. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Él no esconde jamás su voluntad. Lo que quiere, siempre lo ha logrado, perfeccionarnos a la imagen de su Hijo. ¿Cómo lo hace el Señor? No solamente mirando la prueba de otros, porque ya sería suficiente, hermano, leer la prueba de Job, ¿no es cierto? Y de eso aprender y decir, bueno, yo no voy a responder como Job, ni como sus amigos, voy a quedarme quieto, voy a esperar. ¿Pero pasa eso? No pasa. Y uno dice, ya debemos haber entendido, pero no. Entonces tiene que ser probada nuestra fe para que cada uno vea la poderosa mano de Dios sobre su vida. Y hermanos, es hermoso. Es hermoso cuando se ve esa templanza. El otro día escuchaba a un hermano, ¿no? Decían, están hablando mal. Siguen hablando mal. Pero ya se lo entregué al Señor. ¿Todo? ¿O todavía te queda? Casi todo. Todavía queda ahí una cosita. La templanza de Cristo, hermanos. Dice que Él, lo que nos manda hacer, Él lo hizo. Echó toda su ansiedad sobre el Padre. ¿No? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, estas manos no nos pueden cuidar. El sistema económico, el sistema de los países, no nos pueden cuidar. Hace poco un economista dice que la economía está a punto de un quiebre, ¿no? Y la gente está así, dependiente, sube, baja. El Señor reina, amados. Para nosotros, los hijos de Dios, Él sigue en su trono. Y es un deleite poder disfrutar de sus bendiciones. No vivir en ansiosa inquietud. En pensar que mi mano es la que me da de comer. aunque tengo que esforzarme y trabajar. Pero es Él. Por eso dice, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, porque el Señor tiene cuidado de estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La demás es añadidura. ¿Por qué una enseñanza tan clara nos cuesta entenderla? Es clara, ¿no? No tiene que ser explicada, está clarísimo. ¿Por qué no la entendemos? Por nuestra falta de fe. El Señor nos dice, hombre de poca fe. Por eso una parte del fruto del Espíritu es fe, hermanos. Pidamos al Señor. Veamos qué parte de este fruto del Espíritu en nuestra vida todavía no se está dando como debe darse. Si hay amor, debe haber amor. Es una parte sustancial, debe haber amor. Porque si no hay amor, no somos de Dios. Por eso Pablo dice, no, si entre vosotros hay, no, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si, pero debe haber algo, amor debe haber. ¿Gozo? No cuando mi equipo gane, gozo del Señor. Y el gozo se experimenta en medio de las pruebas. Porque cuando gano y me dan así mi sobre, digo, hoy conté, ese no es gozo. Esa es una reacción a algo solamente de este mundo. El gozo del Señor se experimenta en los momentos difíciles. Gozo, paz. La paz que solamente el Señor puede dar. La paz en las tormentas. ¿Paz? Dice, paciencia. ¿Hay paciencia ya? Respondo con sabiduría en los momentos difíciles, paciencia. Benignidad. Deseo el bien aún. De mis amigos lo deseo, porque eso hacen cualquiera, ¿no? Pero benignidad es desear el bien de aquel que me hace el mal. Porque el otro lo hacen todos. Si saludáis a los que os saludan, ¿qué bien hacéis? Dice el Señor. Bondad. El inclusive ya no solo el deseo, el anhelo, sino el hacerlo. Bondad. Fe, el creerle a Dios, no parte de su palabra, toda su palabra, toda. Mansedumbre y templanza. Hermanos, si tenemos el Espíritu de Dios, cada uno de vosotros, de nosotros, puede ver qué cosas nos está faltando. Y sería lamentable que después de haber escuchado la voz del Señor a través de su palabra, no haya un examen, sino que esto pase y digo, bueno, vamos a seguir viviendo. Muy lamentable. Porque si el Señor habló, es para algo, amados. ¿Sí? Y cada uno de nosotros un día va a dar cuenta a Dios cuando Él venga a buscar el fruto en nosotros. ¿Lo hallará? ¿Hallará fe en la tierra, dice el Señor, cuando Él venga? Hermanos, que nada te cause tropiezo, ni el hermano, ni unas circunstancias, nada. Fluye. Si tienes que pedir perdón, si tenemos que humillarnos ante alguien, hagámoslo. Hermanos, hay estorbos para este fruto. Los estorbos no pertenecen al Señor. Nosotros lo hemos puesto. ¿Sí? Por favor, vengamos al Señor. Vengamos al Señor. Él es el, dice el Señor, que Él es la vid y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Ya ha quitado. Alguno de nosotros los ha quitado. Porque no dan fruto. A otros, dice, los limpiará para que lleven más fruto. Algunos de nosotros han sido limpiados. Otros, aunque la limpieza es continua, hermanos, pero hay otros que están luchando con esto. Oremos. Quizás no todos conozcamos las faltas de los demás. Quizás los que estamos en el cuidado, sí, pero oremos por esto. Es la obra del Señor. Él es el labrador. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu obra en nosotros. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, gloria. Porque no es el producto de nuestro esfuerzo, es la obra tuya, Señor. Primeramente salvándonos, cambiando nuestro corazón, colocando tu espíritu en nosotros y luego obrando, Señor. Y te damos gracias porque podemos ver, Señor, las cosas que nos has dado, pero también las cosas en que hemos sido descuidados, Señor. Y no nos esforzamos en la gracia. Y vivimos como los demás que no te conocen, sin entendimiento, sin esperanza, sin Dios en este mundo. ¿Cómo puede ser? De personas que decimos creerte, Señor. Esto es verdad. Es verdad. Tu iglesia sigue marchando, Señor. La verdadera, la que te ama, la que se sujeta a ti, Señor. Ayúdanos a hacer esa iglesia. La que no lleve gloria a ningún hombre, Señor. Solo a Cristo. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único sacrificio perfecto que tú aceptaste y que tú aceptarás por siempre. Solo Él. Señor, te rogamos por la salvación de las personas que están acá sin Cristo, Señor, sin esperanza. Por tu gracia, Señor, abre sus corazones. Que no crean que es un convencimiento mental. Es gracia, Padre, que vengan a ti, se humillen, reconozcan sus pecados, Señor. Se arrepientan. En verdad, y crean en la única justicia delante de ti, la justicia de Cristo, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor y misericordia. A tu nombre, gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.